René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Su obra Meditaciones Metafísicas sigue siendo una de las obras que se estudian más en las facultades de filosofía. Es también notable su influencia en las matemáticas, destacando las coordenadas cartesianas. En este video te dejamos algunas de sus mejores frases para un mejor entendimiento del raciocinio humano. Pienso, luego existo. Divide cada dificultad en tantas partes como sea factible y necesario para resolverlo. Te conquistaste a ti mismo en lugar de conquistar el mundo. Dos cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. No ser útil a nadie equivale a no valer nada. No es suficiente tener una buena mente. Lo principal es usarla bien. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Para ser felices, mejor modificar nuestros deseos que la ordenación del mundo. El bien que hemos hecho nos da una satisfacción inferior que es la más dulce de todas las pasiones. Para saber lo que la gente realmente piensa, presta atención a lo que hacen, en lugar de a lo que dicen. Sigue empujando, cometí todos los errores que podía cometer, pero seguí empujando. La duda es el origen de la sabiduría. Con frecuencia, una falsa alegría vale más que una tristeza cuya causa es verdadera. Los libros malos generan malos hábitos, pero los hábitos malos engendran buenos libros. A excepción de nuestros propios pensamientos, no hay nada absolutamente en nuestro poder. Cada vez que alguien me ha ofendido, trato de elevar mi alma tan alto que el delito no pueda alcanzarme. La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados. Las mentes más grandes son capaces de los mayores vicios, así como de las mayores virtudes. Si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que dudes al menos una vez en tu vida, en la medida de lo posible, de todas las cosas. Los sentidos se engañan de vez en cuando, y es prudente no confiar del todo en aquellos que nos han engañado incluso una sola vez. Leer un libro enseña más que hablar con su autor, porque el autor solo ha puesto sus mejores pensamientos en el libro. La razón o el juicio es la única cosa que nos hace hombres y nos distingue de los animales. Viajar es casi igual que hablar con aquellos de otros siglos. No hay nada tan extraño y tan increíble que no haya sido dicho por un filósofo u otro. La matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. La existencia de Dios debe tenerse en mi espíritu por tan cierta como las verdades de las matemáticas, que no contemplan otra cosa que números y figuras. Estoy acostumbrado a dormir y en mis sueños imaginar las mismas cosas que los locos imaginan cuando están despiertos. Todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Un optimista puede ver una luz donde no la hay, pero ¿por qué debe el pesimista correr siempre a apagarla? Nada se distribuye de manera más justa que el sentido común. Nadie piensa que necesita más de lo que ya tiene. Despréndete de todas las impresiones de los sentidos y de la imaginación, y no te fíes sino de la razón. La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. Cuando no está en nuestro poder seguir lo que es cierto, debemos seguir lo que es más probable. Vivir sin filosofar es en realidad lo mismo que mantener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos. Lo poco que he aprendido carece de valor, comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender. Si no está en nuestro poder el discernir las mejores opiniones, debemos seguir las más probables. Abrigamos una multitud de prejuicios si no nos dedicamos a dudar alguna vez de todas las cosas en que encontremos la menor sospecha de incertidumbre. La alegría que nace del bien es seria, mientras que la que nace del mal va acompañada de risas y burlas. No hay nada más antiguo que la verdad. No hay alma, por poco noble que sea, que permanezca tan aferrada a los objetos de los sentidos que a veces no se aparte de ellos para desear un bien mayor. Sería absurdo que nosotros, que somos finitos, tratásemos de determinar las cosas infinitas. Por fin, voy a dedicarme sinceramente y sin reservas a la demolición general de mis opiniones. Cuando uno emplea demasiado tiempo en viajar, llega a ser finalmente extranjero en su propio país. Es suficiente juzgar bien para hacer bien, y juzgar lo mejor posible para obrar también de la mejor manera. Cuando se está seguro de que es así, uno no puede dejar de estar contento. Apenas hay algo dicho por uno cuyo opuesto no sea afirmado. Mi único deseo es conocer el mundo y las comedias que en él se representan. La filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros. Las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres. Los más generosos acostumbran a ser los más humildes. En cuanto a la lógica, sus silogismos más bien sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas que para aprender. La primera máxima de todo ciudadano ha de ser la de obedecer las leyes y costumbres de su país, y en todas las demás cosas, gobernarse según las opiniones más modernas y más alejadas del exceso. Mi objetivo no es enseñar el método que todo el mundo debería seguir para utilizar bien su razón, sino únicamente mostrar cómo he tratado de utilizar bien la mía. Un estado es mejor gobernado si tiene pocas leyes, y esas leyes son minuciosamente observadas. Los números perfectos, así como los hombres perfectos, son muy escasos. la primera máxima fue nunca aceptar algo como real hasta haberla conocido de tal forma que no dudara de ella. La dicha ilusoria es más válida que la pena real. Cada problema que he resuelto se ha convertido en una regla que me ha ayudado a resolver los siguientes problemas. Para poder desarrollar la mente, hay que primero renunciar al hecho de entender y entonces comenzar a contemplar. Las dos operaciones de nuestro entendimiento, intuición y deducción. Pienso que ni yo mismo tengo sentido de ser. Supongo que al final todas las cosas son una ilusión. Vivir bien es vivir sin ser visto. Aquel que se esconde bien, vive bien. Es mejor no partir en una gran búsqueda detrás de la verdad. Solo te hará sentir miserable. Estas son algunas de las mejores frases de René Descartes. Si te interesa leer más, puedes seguir el link en la descripción de este video. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra frase de René Descartes que quisieras compartir? Nos interesa tu opinión. Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.